Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, Santo, Santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, santo, en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos hoy a terminar con lo que nos quedaba de la doctrina de Dios y también se la llama teología, para después ir entrando ya de lleno a lo que va a ser cristología o la doctrina de Cristo o la doctrina del Hijo de Dios. Eso vamos a estudiar después para ir viendo varios aspectos de la vida de Cristo o de la persona de Cristo. Así que vamos a tratar de avanzar. Hoy nos toca hablar sobre la Trinidad divina en el ser de Dios. Esto es parte de la doctrina de Dios y también vamos a hablar de algunas otras cositas que esperamos el Señor nos pueda ayudar también. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después ya vamos a entrar al estudio de lleno en este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por una vez más poder reunirnos en este lugar para estudiarla, para compartir, para conocerla. Muchas gracias porque tenemos la posibilidad de entender y conocer más de lo que las Escrituras nos dicen. Pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes, que nos des entendimiento, fortaleza espiritual y mental para captar lo que quieres enseñarnos. Oramos para que puedas bendecir este tiempo y que tu Santo Espíritu esté mostrándonos cómo seguir adelante, cómo avanzar, y gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nos queda un tercer punto, o podemos decir un tercer tema, porque llegamos a estudiar los nombres de Dios. Hay tres nombres principales y hay un cuarto nombre que se estudia, que es un nombre propio de Dios y con el que él se identificó a Abraham y se identificó también a Moisés, y se identifica con ese nombre en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, y es, en hebreo, es el Shaddai. Ese también es un nombre propio de Dios que significa todo poderoso, todo provee, todo él puede dar. Es el nombre Shaddai. Ese nombre también ténganlo muy en cuenta, en el que Dios se manifiesta a su pueblo, en especial Israel. Y se acuerdan, en Apocalipsis capítulo 1, Jesús en el versículo 8 se presenta como el Dios Todopoderoso, como el que es el Todopoderoso, el que todo, digamos, lo puede y tiene para proveer, para dar, y que nada le es imposible para él. Esto es un nombre que habíamos olvidado en el estudio anterior decirlo, pero tengan en cuenta que también es. Después habíamos dicho que dentro de estos nombres que Dios tiene, se ven algunos compuestos. Nosotros podemos ver Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Maskadeshchen, después tenemos Jehová Roach y otros nombres más que se le da a Dios como compuestos que en la Biblia aparece. Jehová Nisi, por ejemplo, es Jehová es mi bandera. Después vamos a Jehová Maskadeshchen, que es Jehová el santo o Jehová el que santifica. Después tenemos Jehová Sama, Jehová nuestro sanador. Y así hay muchos otros, Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Son varios los que nosotros lo que podemos ver. Son como por lo menos 10 u 11 de esos nombres. Por ahí, por una cuestión de tiempo, no los vemos a todos, pero esto también entra como parte del estudio de la teología o la doctrina de Dios. Hoy me interesa que tratemos y terminemos, aparte de todo lo que ya hemos dado de parte de Dios, sus perfecciones y virtudes en el ser divino, vamos a tratar de ver algunas cosas relacionadas a la Trinidad divina. Esto que los testigos de Jehová niegan, que los unitarios niegan, y muchas sectas están negando, y otras la aceptan a regañadientes. Hay algunos grupos religiosos o grupos sectarios que lo aceptan a la Trinidad divina como algo bueno, porque dicen los entes religiosos o eclesiásticos más renombrados, la aceptan y entonces por ahí como que le dan, pero en el fondo como que no les gusta creer. La doctrina de la Trinidad divina, porque es parte de su ser, recuerden que Dios, como vimos en el nombre Elohim, Dios se presenta en una pluralidad de personas como un solo Dios. Esto siempre tengan en cuenta. Dios no son dos, tres dioses. Son un solo Dios manifestado en tres personas. Así como Él creó a su imagen al hombre, en el sentido que nosotros también somos tripartitos, aunque no somos tres personas en una, somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En estas tres formas, hay gente que dice que somos bipartitos, que somos solamente seres espirituales y corporales, o sea, físicos. Pero la Biblia nos dice una y otra vez que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hay que entender esto. También Dios, de alguna manera, fíjense que cómo lo dice allá en Juan capítulo 4, versículo 24, le dice a la mujer samaritana Jesús que Dios es espíritu, y que los adoradores que van a adorar a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Nuestra primera forma de ser, que somos también espíritu. También dice que Jesús vino, ¿cómo? En carne. Vino y se manifestó y fue hecho carne. La forma corporal que toma Dios solo lo hace en Cristo. No lo hace ni en el Espíritu, ni el Padre tomó forma corpórea, forma física. Solo Cristo. Por eso Cristo es el postrer Adán. Es el que vino después. Es otro hombre, otro ser humano que llegó a esta tierra, pero diferente al hombre creado por Dios a su imagen y semejanza y en forma visible como cuerpo humano. A Jesús se lo presenta como el otro Adán, como el postrer Adán, espíritu vivificante, también dice Romanos 5. Bueno, eso si algún día tenemos un poco de tiempo, podemos estudiar ese capítulo de Romanos que es muy lindo, muy, muy bueno tenerlo en cuenta en relación a la humanidad de Cristo. Él fue el varón obediente y el varón al que se le preparó cuerpo. Y después está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida, ¿a qué principalmente hoy? Le da vida o le proporciona vida a la iglesia. Es el espíritu de la iglesia, es el que da la voz, el que nos enseña a vivir a cada uno de nosotros, es el que comunica las virtudes morales, vivenciales en los hombres. Él es el que, podemos decir, es el alma de la iglesia. La iglesia se mueve a través de sus miembros por el mundo, predicando, enseñando, se hace visible, pero la iglesia debe estar sujeta, debe estar llena, amparada y sustentada moralmente, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que del corazón, que es parte de nuestra alma, en el alma está compuesta por el corazón espiritual, por la mente, que es algo que no se ve. ¿Qué es lo único que se ve en relación al pensamiento, a la mente, a la inteligencia, a la sabiduría? ¿Qué es lo único que se ve? El cerebro. Pero cuando yo estoy hablando de mente, de conciencia, de voluntad y de todo, todo eso está, si se puede decir, comunicado entre el corazón y la mente del hombre. Por eso hablamos de la mentalidad. Por eso hablamos de la conciencia o inconsciencia. Se habla de la voluntad. La voluntad también es parte de la persona del hombre y obviamente de Dios también. Pero todos estos aspectos que nosotros no vemos, pero se manifiestan por nuestro cuerpo, es lo que nos dicen qué somos, si somos buenos o malos. Porque con el cuerpo manifestamos la abundancia de nuestro, según dijo Jesús, nuestro corazón. Cuando el hombre o mujer de Dios, los hijos e hijas de Dios, están llenos del Espíritu Santo, ¿qué van a manifestar? Las cosas de Dios, las actitudes de Dios, los pensamientos de Dios, el habla de Dios, van a manifestar lo que es la transformación de su corazón. Pero cuando el hombre o mujer de Dios, el hijo de Dios, hija de Dios, están llenas de cosas del mundo, aunque sean salvos y aunque tengan el sello del Espíritu Santo, muchas veces entristecen al Espíritu Santo con sus actitudes, con sus pensamientos, con su modo de hablar, con su conducta, entristecen a Dios. ¿Qué se manifiesta de lo de adentro? Nosotros somos lo en lo físico, en nuestro cuerpo. Lo que hacemos, lo hacemos por lo que nosotros tenemos internamente. Si el Espíritu es el que gobierna la iglesia, es el que abunda en la iglesia va a obrar y va a operar de acuerdo a las enseñanzas del Espíritu. Entendemos cómo todo más o menos está relacionado y se unen en estas meditaciones para poder entender un poco a este Dios en tres personas. Dios también se manifestó en cuerpo humano, pero en la persona de Cristo. Cada una de las personas es individual. Cada una de las personas, aunque conviven en la relación intratrinitaria, entre ellos están perfectamente unidos y en una coinonía intachable, impecable, con todo eso, ellos también, cada una de las personas tiene eso, personalidad. Tienen voluntad, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen también, si se puede decir, una manera de de ser un ser personal que se manifiesta. El Padre es una persona hecha y derecha. El Cristo o el Hijo de Dios es una persona hecha y derecha, y el Espíritu Santo también. Todos se manifiestan como individuos, pero en una coinonía perfecta y en una unidad. Por eso Dios también es una unidad perfecta en tres personas. ¿Por qué se rechaza muchas veces la doctrina de la Trinidad divina? Porque la palabra Trinidad no aparece. Pero como dijimos en otras oportunidades, aunque no aparezca la doctrina de la Trinidad o la palabra Trinidad o Triunidad o como la querramos decir, aunque no aparezca, eso no quiere decir que la doctrina no exista. Le hago una pregunta ahora. O hagámonos una pregunta a todos. ¿La palabra teología aparece en la Biblia? ¿Pero la doctrina existe o no? Sí existe la enseñanza. ¿Cristología aparece en la Biblia? No. Pero la enseñanza de Cristo sí aparece en la Biblia. Su persona y todo lo que vamos a estudiar, su humanidad, su deidad, todo lo que vamos a ver. ¿Por qué muchos grupos niegan también la Trinidad divina o la doctrina de la Trinidad? Porque niegan la deidad de Cristo. Niegan que Cristo también es Dios. Lo ven como un gran profeta, lo ven como un gran maestro, como el arcángel Miguel, dirían los testigos de Jehová, o lo ven como el hermano de Satanás, como dicen los mormones. Y así lo ven, sí, como cierto hijo de Dios, pero menor que el Padre. No coigual al Padre. Ya veremos, Dios mediante, esto un poco más de cerca, pero entendamos siempre la doctrina de la Trinidad o de la Triunidad, o sea, de la Deidad manifestada en tres personas, no en tres dioses, en tres personas, porque el Padre, yo sé que estoy hablando un poco y mareando un poco el pensamiento a los hermanos, pero trato de aclarar lo mejor posible de esto, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios. Y aunque yo no capte bien por qué Dios se manifiesta, si eso no quiere decir que por eso no voy a creer la Trinidad divina o no voy a creer la doctrina de la Trinidad. El que no entienda algunas cosas en Dios porque Él es infinito y como vimos, infinito, inmenso, inescrutable, indecible y tantas otras cosas que puede ser Él, y yo soy finito, soy una persona torpe, necia todavía y no entiendo al Dios en tres personas en todo, eso no quiere decir que esa doctrina no exista. Si la Biblia la enseña, yo la tengo que aceptar. Por la fe lo creo. Por fe entiendo que es así, y aunque no puedo captar todo porque mi pensamiento o mi coco no me da, eso no quiere decir que no exista. Y así muchas doctrinas negadas en la Biblia también que están. Pero hay que entender que Dios es un Dios en tres personas. Cuando vamos a Génesis, ustedes ahí tienen varios pasajes si quieren ir teniéndolo en cuenta. Génesis 1:1, Génesis 1:26, Isaías 6:3, Zacarías 3:2, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14. Vamos a solo ver algunos pasajes. Hay mucho, obviamente tendríamos que estudiar demasiado esta doctrina para captar esta parte en el ser de Dios. Pero vamos a solo tocar porque, como dijimos, estamos haciendo una síntesis nomás. Si nosotros tenemos que estudiar la doctrina de Dios o la teología bíblica, tenemos que irnos a muchos, muchos estudios. Ya estamos, creo que, llevando tres estudios en relación solo a lo que es la doctrina de Dios, pero deberíamos llevar muchos domingos más, muchos estudios más, si queríamos hacer algo más exhaustivo, más lleno. Pero la idea es darle a usted un pantallazo cómo funcionan las doctrinas fundamentales de la Biblia. En Génesis 1:1, corto pasaje, pero muy revelador. En el principio creó Dios. Dios. Desde el primer versículo de la Biblia, cuando hacemos y hurgamos la etimología del nombre con el que se presentó Dios por primera vez en la Biblia, Dios. Ese es el nombre que nosotros estudiamos, que es Elohim. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de las terminaciones im en hebreo? Que normalmente son plurales en el idioma hebreo. Hamanajim, cielos. Nosotros vamos viendo estos sufijos que tienen algunos nombres y nos identifican a nosotros un plural. Es interesante que la traducción que se hace en este caso al español, que es Dios, God en inglés, también se puede traducir así, nosotros vemos que es como que es uno. Pero la manifestación no se podía traducir dioses, pero se pronunció, se hace Dios, pero etimológicamente es Elohim, y Elohim manifiesta una pluralidad en un solo Dios. Elo, él, que es Dios, Elohim quiere decir un Dios en pluralidad. Ese es el significado de la palabra en el hebreo original. Entonces, debemos que entender que Dios se presenta como un Dios trino desde el inicio de la Biblia. En el principio, creó Elohim, creó Dios. Por eso, en ese nombre ya se identifica a Dios en pluralidad de personas. No importa lo que quieran negar, no interesa. Nosotros debemos saber que Dios es un Dios en pluralidad, pero uno solo, en unidad perfecta en las tres personas. Vamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a quedarnos con la frase del principio. Entonces dijo, ¿quién? Otra vez, dijo Elohim, dijo Dios. Entonces dijo Dios, ¿y en qué presentación, formato está la palabra que siga? Es un verbo. Hagamos. No dice haré o hago al hombre a mi imagen. Dice hagamos al hombre a nuestra. No dice a mi semejanza, nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a, otra vez, nuestra semejanza. ¿Entendemos? Dios no habló en singular, sino hace notar implícitamente que hay una declaración plural en su deidad, en su unidad, de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoreé, y ahí va dando todo el resto lo que iba a hacer el hombre. Es importante que captemos bien, como decíamos en el estudio anterior, hablando un poquito del nombre Elohim, aunque algunos digan que es una manera hebrea de expresarse, pero que acá no se identifica la Trinidad, para mí sí. ¿Y qué problema hay de decir que acá no se manifieste o no la Trinidad divina? Cuando vamos al capítulo 1, versículo 3 de Génesis, nosotros también vimos que, y dijo Dios, sea la luz. Y es la luz que resplandece en la creación al inicio, ¿qué luz es? Es la luz de Cristo. Es lo que Pablo aclaró muchos, muchos siglos después. En el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículo 4, cuando dice que la luz que resplandeció en el principio es la que resplandeció en vuestros corazones. ¿Y cuál es la luz que resplandeció en el principio? ¿De qué principio habla? De la creación. Porque la lumbrera mayor y la menor se crearon recién en el cuarto día, el sol y la luna. No se creó antes. Y ya incluso en el tercer día se estaba hablando de semillas, de plantas y todo era iluminado porque el dador de la vida ya estaba iluminando, ya estaba dando vida. Mucha gente dice que sí o sí, y es cierto eso. Tiene que haber sol y luna para que las plantas crezcan, para que las plantas desarrollen sus procesos y su biodiversidad pueda seguir adelante. Pero eso lo hizo Dios recién en el cuarto día. ¿Y cómo vivían las plantas en el tercer día entonces? Aunque haya sido un día, pero tuvieron que vivir sin sol y luna. ¿Por qué? Porque el dador de la vida y el que genera la vida era el que ya estaba inserto en la creación. Era parte de la creación. Era nuestro Señor Jesucristo. Una planta sin sol y sin la luna no vive. No puede. La semilla tampoco puede germinar. Nada puede haber sin sol y luna. el ecosistema botánico del mundo quedaría en una semana hecho pedazos. No sobreviviría. Se secaría todo. Pero antes de que venga el sol y la luna, por eso, si el evolucionista le dice que no, que el sol este, bueno, ¿de dónde vino el sol? ¿Quién le dio vida por un día antes que venga el sol a las plantas y a las semillas y a todo lo que había sido generado según su especie? Es importante que a veces los evolucionistas quieren tener mucha razón, pero no les sale, no les da el cuero. Bueno, vamos a Isaías 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué tres veces santo? ¿Y por qué no dijo dos o no dijo cuatro? Cinco, seis. ¿Por qué dicen solo tres y ahí paran los serafines? Ahí terminan. Santo, santo, santo. Listo, paró ahí. Podían haber dicho dos veces nomás, bueno, podían decir cuatro, cinco, ¿por qué no decir santo, santo, santo, santo, santo, santo y decir y alabar a Dios? No, tres veces paran, Señor de los ejércitos. Solo tres. Y en todas las veces que van a ver esta adoración, van a Apocalipsis 4, ¿cuántas veces dicen santo, santo los querubines? Tres veces, ¿por qué tres y no más? Al Dios tres veces santo se expresa también. ¿Por qué solo tres y no cuatro, cinco? Porque son solo tres las personas. Son solo tres personas y las tres personas son perfectamente santas, impecables. Personas que tienen una santidad en la misma igualdad que la una de la otra. No hay ninguna diferencia entre ellas. Tres veces santos. Bueno, vamos todavía a Zacarías 3:2. Y dijo, me interesa la primera parte del versículo. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Aquí paramos. ¿Entienden el diálogo? ¿Entienden cómo funciona? Vamos al versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Le quería acusar a Josué, no a Jehová, al ángel de Jehová. A Josué le quería acusar. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién le tiene que reprender? Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda. ¿Entienden? ¿El jueguito de palabras? ¿Captaron el juego de palabras? Jehová le dice a Satanás que Jehová le tiene que... ¿Cómo va a decir, yo me voy a hablar a mí mismo? Como que Jehová dice, él podía decir, yo Jehová te reprenderé. Pero no, no, dice Jehová. ¿Y de qué Jehová estaba hablando? El versículo 1 dice que estaba el ángel de Jehová y Satanás estaba a la diestra de él. ¿Quién es el Jehová que iba a tener que reprender a Satanás? Es Jesús, es la segunda persona, estaba hablando el Padre, lo ve a Satanás, ¿se acuerdan el libro de Job cuando dice que vinieron y se presentaron delante de Dios los hijos de Dios? Se presentaron y Dios le dice a, o Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice de andar rodeando la tierra y andar por ella y rodeando la tierra. Bueno, digo, y hablan y bueno, ahí Satanás le hace unas propuestas en relación a Job y después viene otra vez. Y le vuelve a hablar. En este caso ahora, otra vez Satanás está delante de Dios y dice, Dios el Padre, que Dios el Hijo reprenda a Satanás. Jehová dice a Satanás, Jehová te reprenda. Pero ¿quién es ese Jehová? El segundo en el versículo 2 es el ángel de Jehová que estaba también enfrente de Josué, el sumo sacerdote. Había una disputa, un problema. Satanás quería acusar a Josué, porque es cierto, Josué estaba todavía impuro para el sacerdocio. Estaba todavía en un estado no completamente santificado. Y Satanás decía, ¿vas a usar a un sumo sacerdote que no está limpio? ¿Que no ha hecho los ceremoniales todavía? ¿Desde cuándo el Dios Santo hace eso? Como que él ya estaba buscando pleito ahí. Entonces, Dios dice, Jehová te reprenda. No es nuestro estudio el capítulo 3 de Zacarías, pero es interesante lo que pasa ahí, lo que sucede en estos primeros versículos. Hay que entender que el único que puede reprender a Satanás es solamente Jesucristo. Ni siquiera Dios el Padre se toma el trabajo, que tiene todo el poder para hacerlo y toda la soberanía para hacerlo, pero ha dado la reprensión a Satanás por parte de Cristo. ¿Quién es el único que le rechazó y le hizo frenar su locura a Satanás en su ministerio terrenal? Solo Jesús. Ni el arcángel Miguel, dice Judas, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir maldición a Satanás, y no dijo, en este caso en el Nuevo Testamento, el Señor te reprenda. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Señor? ¿A quién se le ha dado como Señor de todo? A Cristo, a Jesús. ¿Entienden? Si vamos por el Antiguo Testamento y por el Nuevo, nos damos cuenta que la Trinidad Divina existe. Está palpable en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, aunque en el Nuevo se nos revela en una manera mucho más ya visible, en una manera más identificada, pero ya en el Antiguo Testamento podemos ver la Trinidad Divina. Bueno, vamos a ver, ahora sí pasamos al Nuevo Testamento y vamos a ver Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo dice el Señor Jesús, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Ojo que esta palabra nombre, así como suena nomás, también tiene un significado muy especial, en el Antiguo Testamento en especial. ¿Se acuerdan que una vez hubo un israelita que, peleando con otro israelita, dice que blasfemó el nombre? Y está escrito con mayúscula ese nombre. Blasfemó el nombre y fue, dice, apedreado, enjuiciado y apedreado, y lo mataron. Porque había, de alguna manera, faltado altamente el respeto a Dios. Varias veces van a ver en los Salmos o en el Antiguo Testamento que se lo identifica a Dios con el nombre. Así nomás. No se dice si el nombre se refiere a Elohim, a Yahweh o a Adonai o a El Shaddai, sino solamente si dice el nombre. Acá Jesús dice, cuando se van a bautizar, cuando van a ejecutar el acto del bautismo a un hermano nuevo, a una persona que ha creído en Cristo, que ha sido enseñado en el Evangelio, entonces, bautizándoles en el nombre ¿de quién? Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los tres nombres identificados por separado, la identificación personal de cada uno de ellos tiene que ser parte de mi bautismo. El bautismo nuestro, podemos decir, es trinitario, como lo fue el del propio Señor Jesús. ¿Quiénes aparecieron en el bautismo del Señor Jesús? Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre habla y da la garantía a los que oyeron esa voz que Él es el Hijo, no uno de los hijos, un Hijo, el Hijo, único, no hay otro. Por eso se presenta al unigénito Hijo de Dios, uno, no hay más. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Somos adoptados como hijos de Dios y podemos decir Abba Padre por el Espíritu que habita en nosotros, pero no somos hijos sin creación, sin regeneración. No somos hijos de Dios en deidad. Somos solamente hijos de Dios por adopción, pero nada más. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y después está el Espíritu Santo, que también bajó en visión o en forma de paloma para que Juan el Bautista pueda saber que ese era el Hijo de Dios. Y sobre quien veas descender el Espíritu como paloma. La paloma no era el Espíritu Santo. Por eso no vayan a dibujar la paloma blanca y todo eso como hacen las iglesias pentecostales, que ponen una paloma blanca y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma blanca. Bueno, los católicos y todos los que quieran, bueno, los que ustedes ven, ustedes que saben más de esas cosas por ahí, que conocen, pero no, no. Es la paloma, era solamente la identificación para Juan, el Bautista, para que él sepa que el Espíritu Santo, sobre quien veas que desciende el Espíritu como paloma, que descendería en el hombro de una persona, en la mano de una persona, entonces sabes que ese es el Mesías. Es a quien vas a tener que anunciar que es el Hijo de Dios, o que es el, en este caso en Juan, anunció el Cordero que quita el pecado del mundo. Con seguridad sabe que el quien, sobre quien baja. Por eso el bautismo de Jesús fue también trinitario. La Trinidad operó, ejecutó, todos estuvieron en la ejecución del bautismo, aunque Juan lo bautizó. Pero el Padre reconoció ese bautismo y el Espíritu Santo lo confirmó, lo glorificó. Por eso nuestro bautismo cristiano es justamente trinitario. Tenemos que hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no como dicen algunos que andan por ahí los unitarios diciendo que se hace solo en el nombre de Jesús. Porque dicen que los primeros cristianos allá en Hechos 2 se bautizaron en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Porque ellos no creen en la Trinidad Divina. Los neoapostólicos, todo eso no creen en la Trinidad Divina. ¿Y por qué se bautizaron los primeros cristianos en el nombre de Jesús? ¿Quiénes eran todos los primeros cristianos al principio? Solo eran israelitas. Ellos al Padre no tenían problema en reconocer. Al Espíritu Santo tampoco. Ellos sabían que la Biblia o el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová. Y también habla de Jehová o de Dios. Ellos no tenían problema en reconocer al Padre. El tema era reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Que Él era el Cristo, así como Él lo identificó en el capítulo 2, porque eso pasa en el 37 y 38. Arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, obtendréis el perdón de pecado. ¿Pero por qué Jesús le dice así? Por eso algunos también creen que cuando uno se bautiza es perdonado del pecado. ¿Pero por qué Pedro le dijo a esos oyentes eso? Porque todos esos oyentes eran ¿qué? Eran israelitas. Ninguno de ellos era gentil. Ninguno de ellos era desconocedor de la ley, desconocedor de las profecías bíblicas y desconocedor de lo que era la enseñanza del Antiguo Testamento, de los Salmos y Proverbios, sino que todos ellos sí reconocían al Padre, sí reconocían al Espíritu de Jehová, pero no reconocían a quién. Que Pedro, un versículo antes, dice, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, hablando de Jesús, versículo 36. Cuando vamos a analizar un pasaje y querer declarar una doctrina, primero miremos su contexto histórico y el contexto inmediato de ese pasaje. Y no hagamos toda una secta entera de eso para decir, no, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. En esa ocasión se bautizaron en el nombre de Jesús porque el Padre y el Espíritu Santo ya estaban de hecho reconocidos por Israel. Eso no era ningún problema para aceptar para Israel. ¿Qué era el problema aceptar para Israel? Que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era el Mesías y era el Salvador y único Salvador, que había muerto por ellos para el perdón de pecados. Pero el bautismo cristiano, el bautismo que el propio Jesús, un israelita de la tribu de Judá en su humanidad, había dicho, y aunque ya estaba en cuerpo glorificado, había dado antes de ascender al cielo que se bauticen. Él mismo lo ha dado. Entonces, ¿a quién obedezco? ¿A Pedro o a Jesús? ¿Quién es el Dios? ¿Jesús o Pedro? Pedro no dijo nada malo tampoco. Pero Pedro quería que reconozcan a la Trinidad Divina en el bautismo. Que se reconozcan que sí, el que perdona pecado es Dios, pero en el nombre de Jesús. En otro nombre no va a perdonar, solo en el nombre de Jesús. Y para que el bautismo tuviera valor para esos primeros 3,000 que habían creído en el nombre de Cristo, y dice, todos fueron bautizados, tenían que reconocer que Cristo es el Señor. Que no hay otro Señor en la tierra y que es solo Jesucristo. Pero el bautismo se lo hace en forma trinitaria. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que entendamos bien. Y esa I que divide cada una de las personas es importante porque identifica como otro. Padre, uno. Otro, el Hijo. Y otro, el Espíritu Santo. Son personas individuales que conviven en un solo Dios, en un solo ser. Ah, que yo no entienda bien esto, bueno, no hay problema. Un día cuando estemos en la presencia del Señor, Dios le va a explicar y le va a dar suficiente entendimiento para comprender mejor todo esto. Pero es importante que entendamos que Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas y que el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre lo irán identificando y lo seguirán identificando de esa manera. 2 Corintios 13:14. Gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Así que, ustedes ven esa última bendición que le hace Pablo a los corintios, una iglesia a la que le ha tenido que escribir tantas cosas, pero le dice, la gracia, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y el amor, ¿de quién? De Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Las tres personas nombradas aquí. Las tres personas reconocidas como indispensable para que la iglesia tenga una comunión, tenga una bendición, una gracia y tenga el amor verdadero. Las tres personas identificadas por separado dan la completa armonía en la iglesia. Si no tenemos en cuenta estas tres características que dan como bendición cada una de las personas de la Trinidad Divina, no habrá la armonía perfecta en toda la iglesia. El amor, la gracia y la comunión. Lo que necesitamos para que una iglesia sea fuerte en el evangelismo, sea fuerte en su convivencia, sea llena de Dios en todos sus aspectos. Es importante, hermanos, que entendamos que la Trinidad Divina es parte del cristianismo y es parte del ser de Dios. Vayamos a un pasaje más por último, y que aunque es un pasaje que a veces no se lo quiere reconocer, que se dice que no está en los manuscritos más antiguos y que está, bueno, desde un inicio nunca los cristianos en la historia del cristianismo han negado este versículo y que no exista. Primera Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Porque tres son, ¿qué? Los que dan testimonio ¿en dónde? En el cielo. Dice el Padre, coma, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son ¿qué? Son uno. Es parte de la Biblia este versículo, hermano, y está registrado en muchos originales antiguos, y el cristianismo primitivo nunca lo negó, nunca lo desvirtuó. Obviamente muchos han influido para que este versículo no esté más en muchas Biblias modernas. Ustedes van a leer muchas Biblias modernas donde está. Ahora, es interesante que en las Biblias modernas dicen porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, ¿qué problema hay si en las Biblias, incluso las Biblias tergiversadas o mutiladas, que no está la parte donde dice el Padre y el Espíritu Santo? Entonces, ¿quiénes son esos tres que dan testimonio en el cielo? Por ende, ¿a quién vamos a reconocer que dan testimonio en el cielo? Porque ¿quiénes pueden habitar en los cielos? Solo tres personas habitan cerca del trono de Dios. O en el trono de Dios, el Padre, el Hijo, o el Verbo, y el Espíritu Santo. Y después dice que hay tres que dan testimonio en la tierra y demás. Pero tres son los que dan testimonio. La Trinidad es algo existente, y no tenemos tiempo porque no es nuestro tema, pero las tres personas son personas individuales una de la otra, pero conviven en perfección armónica las tres en un solo ser. ¿Cómo puede ser eso? Dios lo sabe bien. Que yo no lo entienda, eso no quiere decir que está algo mal o hay una contradicción bíblica. Dios se manifestó no como Él quiso, como Él es. Dios se manifestó en la forma que Él es, Y que la mente finita del hombre no pueda entender eso, eso es otra cosa. Pero no puedo negar lo que es algo palpable, visible y explícito en las Escrituras. No lo puedo negar. ¿Y por qué se niega la Trinidad divina también, como dijimos al principio? Porque se cree y no se quiere aceptar muchas veces por parte de algunas religiones y sectas que Cristo es Dios. Se ha demasiado humanizado la persona de Cristo. Se lo ha hecho demasiado humano, demasiado, se lo armó en una imagen demasiado antropológica, antropomorfismo, que tiene una forma muy de humano nomás. Y se lo quiere ver siempre como humano a Jesús, pero bueno y sin pecado. Pero Jesús es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia. Los testigos de Jehová llegan más lejos todavía, porque ellos niegan que el Espíritu de Dios existe. Para ellos solamente es una fuerza, una influencia divina que llega a los hombres, pero no es Dios y no es persona. A esa herejía llegan, a esa blasfemia llegan todavía los testigos de Jehová. No les alcanzó negar la deidad de Cristo. No les alcanzó decir que Cristo no es Dios, sino que también incluso negaron la deidad del Espíritu Santo, negaron la personalidad del Espíritu Santo. Y eso es grave, hermanos. Eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber que jugar con una doctrina que es tan visible en la Biblia es un grave pecado. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios nos ayude a ser cuidadosos y a saber que si Dios se quiso manifestar, aunque la incomprensión del hombre es grande para entender esto, si Dios se quiso manifestar en tres personas, es porque Él es así. No porque Él lo quiso simplemente hacer, porque Él es así. Y yo no puedo, por mi incomprensión, negar la forma de Dios, negar su manifestación en tres personas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por lo que ella es para cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Padre Santo, porque nos has amado, nos has ayudado, nos has cuidado y nos has iluminado. Te pedimos que nos guardes siempre en la sana doctrina, en la enseñanza de tu palabra, y que nos ayudes a profundizarla con amor y entendimiento, siempre bajo la santa influencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Tocar, hay en mi alma un gozo. gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré. Aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives. Y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real. Entre gente pobre, entre la humildad, y desde pequeño a los grandes asombró por su conocimiento y sabiduría. Jesús, Jesús, quiero conocerte, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, quiero conocerte, Jesús, Jesús. Cuando fue un joven, con su vida predicó: es mejor hacer el bien que la maldad. Recorrió lugares, mil senderos caminó, entregando sus dulces palabras de paz. Su mensaje dice que la salvación todos pueden recibir creyendo en él. Jesús, Jesús, ya tu voz oí. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, ya tu voz oí. Jesús, Jesús. 2000 años hacen ya que él nació, la gente no quiso comprender, y por este pobre mundo él quiso morir, sin rehusar un momento ir a la cruz. Pero él es la vida y la verdad, hoy sigue viviendo en mi corazón.